más vamos en soledad. Buscamos el camino más lento. Igual nunca podemos llegar. Desde el mar hasta la rambla, sin hígado y sin amigos, vuelvo al bar. Sentado hacia la puerta del bar, primero me cruzaba las piernas, después no me quería mirar. Esa gata es cielo seco al sol sin alma, tiene espinas en el corazón. Después la inevitable tragedia hacía sentirme solo uno más. Buscaba su limosna sin suerte, tenía que invitarla a tomar. En el vaso tiembla el veneno con mis lágrimas, en la lluvia de la soledad. Acomodé mis vaqueros y le paré. Ya amaneció en el desierto muerto de sol, con animales saltando sin dirección, lleno de gente charlando y yo desnudo. Pasó algo en el tiempo, creo que fue la velocidad. Mi mano encendía un cigarro, mi piel era joven y la iba a besar. En el vaso tiembla el veneno con mis lágrimas, en la lluvia de la soledad. Recuerdo los tiempos en mi niñez, tras la pelota corriendo y me siento bien, pero la selva no me deja descansar. Si hay algún vidrio ya tengo que ir a pelear. Y el cielo rojo que sangra, el cielo rojo que sangra, el cielo rojo que sangra, el cielo rojo. Tomar que esté lleno de señoritas para.